Into space with memories, oh, so clear. Matter, we dissipate and disappear. We're all so far away and yet so near. Protecting all the things that you hold dear. Yeah, new, we'll watch the watchmen now. And new, we'll blend into the crowd. And new, we'll hear them screaming out. And who's the face behind? I'm a soldier of fortune, forging not enough to march to my own tune. Target sighted, a young required. Bueno, bienvenidos. Esto es el episodio número 40. Estamos con un nuevo invitado que, si nos estuvieron escuchando, fue nombrado varias veces. Nos comentó unos comentarios bastante extensos, pero con contenido. Nos acompaña desde Córdoba, Johnny. Hola, Johnny, ¿cómo andás? Hola, gente, ¿cómo están? Preséntate, digamos, de qué parte sos, así, hace cuánto nos escuchás, yo qué sé. ¿Por qué decidiste participar? Bueno, soy Jonathan, vengo de Córdoba, y los empecé a escuchar a los chicos hace como un año. Y bueno, últimamente como que me mandé a escribirles en los comentarios, como ustedes lo alcanzan a leer. Entonces como que dije, bueno, yo me empecé a escribir, y entonces ahí me mandé a escribir, como dicen, muchos textos muy largos, y después David me invitó, entonces acá estamos. Bueno, espero que lo hayan entendido porque se te entrecortaba un poquito, no sé si perdiste un poco de señal o, no sé, te alejaste de la ventana. A ver, ¿cómo andás? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Se escucha un poco mal la música. Bueno, o si no, en tu caso, silencialo. No va a afectar en la transmisión. Tal vez te come un poquito de ancho de banda. Así que, bueno, mira, vamos a arreglarlo más fácil. Ahí está, lo pasé a otro lado. Así que vamos a estar sin música. A ver, Johnny. Sí, ahí está bien. Ahí está. Tal vez chocaba un poquito de eso. Bueno, este es el capítulo 40. No sé si decir el 39.5 porque vamos a arrancar así con lo puesto. Primero que nada, feliz Navidad. De hecho, acá está Nachito DC. Le vamos a decir feliz Navidad. También. Espero que lo hayan pasado bien, que no hayan tomado mucho. Y si tomaron, que estén descansando y nada de salir en auto. Que no, que sus familiares más viejos no se agarren a las piñas después de haber tomado por la política. No, sí. La otra vez cayó una tía. No era época, hace dos semanas. Y empezó a hablar de política. Y me decía a mí, como que me quería llevar la contra. Igual yo no soy un fanático de ningún lado. Pero me empezaba a tirar datos así. Me decía, onda, porque yo leí en Facebook que tal cosa y tal otra. Bueno, tío. Yo vi el Facebook que si escribía amén podía regenerar el brazo un nene. y también, bueno, sí, está bien. ¿Vos qué pensás? No. Puede ser, le decía, así. Che, pensando por dentro, ¿a qué hora se va esta tía? Así. Tía, ¿quiere comer algo? Así. Pero bueno. Suele pasar más que nada en Navidad cuando se junta la familia después de tiempo. Y cuando termina la frase, el tema de conversación, ¿Cómo estás? ¿Qué hiciste? ¿Estás de novio? Etcétera. Y empiezan a hablar de, che, ¿cómo está el clima? O, che, ¿cómo el país se va a la mierda? Y bueno, y ahí se... Con los militares te lo pasaba. Así. Bueno, de lo que vamos a hablar van a ser un par de anécdotas así random que voy a... que no están chequeadas, así que no sabemos cómo va a terminar. Son... podemos decir que va a ser sobre Reddit. ¿Conoces Reddit, Johnny? Sí, he entrado un par de veces para chequear o para ver alguna que otra cosa. Sí, Reddit está bueno, pues para que no sepa, es una... Sí, es una red social, se puede decir. Ponele. Compartís Pone opiniones, no compartís fotos. como una especie de taringa avanzada. Una taringa Ponele. sin fotos. O sea, cuando quieres responder, tiene que ser responder con texto. O si no, con una URL, mandándole la URL de un meme, ponele. Pero no es habitual. Es como un Twitter, pero que no está limitado por, creo que 144 caracteres ahora, o caracteres. Así que, para el que le interese. Esta copa, de hecho, yo a veces es mi fuente de información. Despierto de a ver, en vez de entrar a cualquier diario, pongo, bueno, Reddit Argentina, barra Argentina, y ahí generalmente suben las noticias interesantes relacionadas con el país. Bueno, en este caso vamos a leer uno que es de anécdotas Lo que va a estar esto. así que si vos después tenés alguna, Che. me vas a chequear. Déjame que veo si en el Twitch, si alguno escribe por las dudas. Creo que no. A ver. No. Bueno, igual hay alguno mirando, me parece. Y feliz Navidad por si acaso. Esto. Bueno, vamos a leer los nicks. Total, no creo que se ¿Quién va a expongan a reclamar? nada. Esto es un posteo de hace 3 años. Es de un tal Nikolaipk. Y es bastante, vamos a ver cómo. Dice, pasó el 24 de diciembre del 2014. Estaba esperando el 57 en Moreno. Que ese es el que te lleva desde... Creo que es el que te lleva de Luján a la capital. Así que es un viaje largo, dice. Para ir a lo de mi viejo, en Martínez. Y de repente, una vieja en la cola, 60 años aproximadamente, me pregunta si quería viajar gratis. Bueno, eso ya... ¿Quién te pregunta eso? Es muy una vieja. Una cosa es habitual, digamos, que alguno te diga, bueno, che, me pagas la sube, bueno, ese es normal, pero que alguno te diga, te pago el viaje, es muy diferente. Dice, y antes que piense que la anécdota es sobre algo sexual, me explica que tiene un carnet de discapacidad, pero que él mismo requiere que viaje una persona que la cuide con ella. Mirá vos. Me explica que no todos los colectiveros le piden que esté acompañada, pero los del 57, la mayoría de las veces sí. Entonces ella le decía al chofer que yo era su nieto y podíamos viajar gratis ambos, ya que encima bajábamos en la misma parada. Cerrado, perfecto. Por ende le digo que sí, más que nada para hacerle la gamba al señor. Y también, bueno, seguramente para viajar gratis. A ver, digamos, si una señora grande te dice eso, ¿vos aceptás o...? ¿O qué? ¿Qué harías? Mira, yo antes siendo más chico me mandaría que sí, ahora medio como que te diría, no sé si aceptaría, me parecería bastante raro. Bueno, también tal vez uno puede prejuzgar y la ve con cara de abuelita buena, a menos que, o tal vez puede ser cara de que está, que le pasó la vida por encima. Claro, tengo miedo de, no sé, estar amarrado así en un cuarto encadenado o amanecer así sin el riñón izquierdo en una bañera. Pero es muy raro, digo, sí, yo de hecho tengo una tía que tiene ese carnet de discapacidad, porque tiene la audición disminuida, no sé si un 50%, y bueno, por eso ya tiene, ya se la va a llover. Y generalmente va acompañada con su hijo. Nunca viajé con ella, así que No sabía que Yo ningún. sí o sí te pedían un acompañante. Sabía que el acompañante viajaba gratis, pero que los colectiveros te lo exijan, no. Lo que sí vi, es algo, no es turbio, pero bueno, es típico de Argentina, de que en Facebook algunas personas vendían la SUBE subvencionada, la SUBE que le dan a los jubilados. No sé si viste. No. Porque la SUBE, poner que el mínimo, pasaje mínimo sale 18 mangos, y con la subvencionada creo que pagabas 10. Por ejemplo, allá, ¿qué tarjeta usan? Contame mientras busco algo. No, igual también la sube esto. Ah, la sube también, sí. Acá no hay trenes. Ah, ¿tienen tren urbano así? O sea, hay un tren, pero no sé qué quilombo hubo, que está abandonado todo eso, no sé qué onda. Pero Pero no hay. hace cuántos años más o menos. No te sabría decir, pero está bastante viejo, está cerca de la terminal. Bueno, ahí sale. Bueno, vamos a continuar. Habíamos quedado que este joven protagonista de esta anécdota había aceptado el viaje. Y si puedo encontrar la pestaña donde la abrí, va a ser mucho mejor. Acá está. Por ahora todo va bien, todo va normal. Va normal. Dice, lógicamente nos sentamos juntos. Sí, porque imagínate si subís con supuestamente una abuela con su nieto, siendo el colectivero y ves que el nieto se va para el fondo y sospechás, Claro. acá hay algo, dice. Y decía, y empezamos a charlar de las cosas que uno charla a los 23 años con una vieja de 60. En el 57, un 24 de diciembre. O sea, casi, casi Navidad. Bueno, dice, me contó que tenía una rodilla medio al horno, que tenía prótesis de titanio y que estaba yendo a lo de su hermana a pasar Nochebuena. Y de paso llevaba sus herramientas de manicura para hacerle las uñas a todos allá, que era su vocación, ponele. El viaje transcurre mientras hablábamos de lo más normal y cuando llegamos a la parada bajamos. Un viajecito sería de hora y media, ponele. Entonces dice, bien, yo estaba en el CBC de medicina en ese entonces y estaba reservado con la carrera, buscando a info afuera de lo que te enseñan y chusmeando cuanto pudiera sobre el tema. Hacía exactamente una semana yo había leído cómo hacer un torniquete ante una hemorragia, sin saber que se iba a aplicar, que iba a aplicar dicho conocimiento 7 días después. No, bueno. Oh. Dice, nos bajamos del bondi y yo veo que la mina tenía un fierro que le salía de la gamba. Mira, No. un fierro del 6, y del largo de un tenedor. Y le digo, ¿qué tenés ahí? Y se me cruza por la cabeza que era la prótesis de la mina, que se le había salido. Esas pelotudeces que uno piensa cuando está pasando algo, what the fuck. Y sí, bueno, de hecho yo pensé eso, mientras estoy leyendo esto. Se está desmantelando Robocop, no. Pero igual, sería raro, digamos que se te sale Se una le ve prótesis y no caliente. sentís nada, a menos que Claro. tenga los nervios a la miseria, debería sentirlo. Entonces dice, Sí. la mina dice, uy, y toma el elemento metálico con la mano y lo extrae. Era un bisturí. No. Tenía un bisturí enterrado en el muslo y un bisturí grande. Se lo saca y empieza a salir chorros re épicamente. Y yo, ante el grito de ¿qué?, empiezo a intentar entender qué carajo estaba pasando. La mina dice, no, mira lo que pasó, así, re tranquila. Yo intento buscar a alguien que le pudiera haber clavado el bisturí para robarle o algo porque me ayude a entender lo que pasaba. La mina me dice, es el bisturí que uso para las uñas. No sé qué Para raro. las uñas. Nunca vi que hayan usado, a menos que tengas Yo un, tampoco. yo qué sé, un, viste esos uñeros que son uñas más que uñas, parecen garras, ponele, pero no creo. Medio raro. Vamos a ver cómo. Dice, la mina tenía un bisturí en todo el set de herramientas de manicura. Cuando nos bajamos del bondi, se puso las bolsas encima y el bisturí sin capuchón traspasó la bolsa, la calza y la pierna. Premio Darwin por llevar un bisturí sin capuchón en un transporte público. Y sí, porque el bisturí es casi como un diamante, te corta todo. Dice, volviendo a la escena más extraña de mi vida, se me ocurre intentar hacer el torniquete. Se lo digo y saco la camisa que tenía en la mochila para ponerme esa noche, o sea, la noche buena. Y me dice la vieja, no, no, que te la vas a manchar toda, usa esta. Y me da un pañuelito que tenía en el cuello. Empecé a hacerlo re desesperado y pensando que no me iba a salir ni en pedo, y de orto salió. La pierna sangraba mucho y con el torniquete seguía sangrando, pero muchísimo menos, lo cual alivió una bocha la situación. Justo había una remisería con el único remis, y bueno, 124 seguramente, al cual ya se estaba subiendo una mina con unos pibitos, pero le pedí que las llevaran al hospital y no tuvo problema. Nunca más supe sobre la vieja, pero no creo que haya pasado de unos puntos. Siempre me dieron ganas de encontrármela de vuelta y preguntarle en qué quedó. Muy loco todo. Así que medio raro. Empezaba medio turbio, pero yo pensé que iba a ser algo turbina, que la vieja iba a Claro. intentar, no sé, che, ¿te querés ganar unos mangos o algo así? ¿Querés ganarte unos mangos para Navidad? Pero no, se cortó la pierna. Y hay que ver Y dónde encima se. está, Sí, y que dónde se estaba la repancha cortó. la vieja. Porque por la pierna ahí te pasa la. No es la yugular, no me acuerdo cómo se llama. La caro. No, no sé si la caro. Te pasa una vena importante, que si te la cortás, no la contás. Fuiste. Así que. Así. A ver. Continúa, habla lo que vos quieras. Dame un minuto. Bueno, gente, para que sepan esto, noche parecido queda mi voz para cuando. No, bueno, mira, yo flasheaba que iba a ser como la clásica historia de terror, que iba a ser tipo, oh, y después yo le pregunté a alguien y la conocían y decían que tenía una mancha en el vestido y que también ya terminé en el cementerio, ¿viste? Típica, típica historia de terror. Bueno, ¿vas a pasar la prueba de fuego? Piloteala 2 minutos vos solo. Hola. Vos solo. ¿Está bien? Sí. Piloteala, contá lo que vos quieras. Que vuelvo en 2 minutos. Ah, sí, ese podcast. De hecho, una vez me fui a duchar. Así que imagínate. Bueno, vuelvo en Ah, dos minutos. sí, dos o tres veces. Che, ¿para saber duchar de nuevo? Habla, habla. Este, dale. Sí. Buenas, buenas, buenas. Hola, Tongas. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Oh, llegó el ¿Vos sos rescate. el Llegó el rescate. de las pizzerías? El piseras. El pizzer. El pizzerías. Llegaste. Bueno, se canceló lo que tenía que hacer, así que estoy ¿Qué tenías de nuevo. que No, me hacer? llamaron a ayudar en algo y le dije a Johnny. Es lo que pasa en el podcast, piloteala, hablá vos solo así. Y justo Ah. llegaste. Ah, le entregaste Sí. el programa solo, que se No, joda, no me choques el Ferrari, le ¿no? dije. El poder iba a ser mío ahora. Ante todo, feliz Navidad, Kamikaze. Mira, con respecto a lo que pasó anoche, no tengo que por qué responderte. nada, sí, feliz Navidad a los dos. Espero que la estén pasando Igualmente. lindo. Acá recién ahora empezó a llover acá en Claypole. Bastante, se largó con todo. Así que bueno. Encima tenía ganas de ir a un kiosco o a algún lado para comprar un poco de boludeces, nada más. ¿Pero tenés abierto a esta hora? ¿Sino 25? Sí, después de las 6 de la tarde empiezan a abrir los kioscos más turbios de acá de la zona, ¿viste? Como no, anoche no, o sea, como te dije, anoche solamente había tomado, nada más, lo único que comí fue media pechuga de pollo y no comí nada dulce. Y hoy tengo, se me antojó, parece que estoy embarazado y quiero algo dulce. Sí, te entiendo, porque de hecho yo tengo acá medio pan dulce que me comí, me quedó la otra mitad y con una chocolatada, así que espero que no me Yo me quede. comí unas obleas. Recién. Bueno, acá con Johnny estamos tratando de armar algo. Así en el aire, estamos leyendo anécdotas o contando, si alguno tiene, anécdotas turbias de lo que sea, o bizarras. Así que, Kamikaze. No, loco, o sea, ¿por qué no me lo decís antes? ¿Porque ya te tenés algo? No, por eso mismo, necesitaba hacer un poco de memoria. La parte 2 de la pizzería. Ahora contalo de la gente que vos conocés, de su experiencia. ¿De eso? No, no se puede, boludo. Ya tenemos que abrir un Patreon de 100 dólares. Ahí sí hablo. Pero mientras tanto no puedo manchar nada. Pero David te va a sacar. Bueno. Ah, no creo. Bueno, ahí le dejo el link de donde estoy leyendo. Voy a leer una y después alguno de ustedes elige lo que venga, más o menos potable, pero vale. Que no lo lea del todo. Así por arriba digo, bueno, voy a leer este. Así va a haber reacción a vivo y original. Mira, yo no quiero leer nada, ya aviso de antemano. Bueno. Yo solamente voy a... Yo no sé cómo hacer para... Ah, porque estás con él. Sí, puedes abrirlo, ¿eh? Discord funciona en segundo plano tranquilamente. Claro, o sea, porque acá tengo donde me dice general y la X, y si lo saco no corto nada. No. O sea, minimiza como cualquier aplicación. Ah, lo hice. Ah, bueno. Bueno, la siguiente es acá de un tal Dimensión Argentina. Dice, mi vieja era modista. Cuando era adolescente recuerdo que una vez toca en el timbre y era una chica muy bien vestida. Con mi gato en brazos. Le digo, pasá, ya llamo a mi vieja. La chica entra y justo mi vieja se estaba duchando, cocinando algo. La chica sigue con mi gato en brazos. Mi vieja que no aparece y la chica con cara incómoda me dice que mi gato es muy lindo, que gato grande. Y de pronto dice, bueno, me voy. Resulta que no era una clienta de mi vieja, era una chica cualquiera que pasó por delante de mi casa y mi gato le pidió que le abriera la puerta de mi casa. Mi gato podía saltar, pero era cómodo a veces. O sea que el tipo le abrió y la hizo pasar. Y la mina se mandó. No sé si entienden. Onda, ¿dónde está metiendo este pibe? Por un microsegundo flashé que la mina iba a decir no, porque el gato me habló y me dijo que entró. Claro, yo creí eso también. Re falo. Flojito. Un 3. Ah, bueno, está. A ver otras. Dice, una vez saqué corriendo a un hombre que se iba en mi bicicleta. Resulta que era un albañil que se estaba trabajando en mi casa y mi vieja le prestó la bici para ir a comprar algo en la ferretería. Así. Bueno, está bien. No, sí, si no sabés, ves a alguien. Bueno, yo por muy ejemplo. Muy el ladrón de bicicletas. No, decía que no es el famoso violador de bicicletas ese. No. Sí, que le explicaron dos veces. Sí. ¿De qué me perdí? No, tenés que escuchar uno de los programas que hablamos sobre un violador de bicicletas. ¿Capítulo? El que uno en el que sale Shingo aparece ahí y otro que no me acuerdo cuál. Uno de los primeros. Interesante. Bueno, este es un 6 porque es entendible. Más si ves a alguien que está agarrando tu bicicleta y no sabes quién es. Pero igual el pibe, si no reconoces al albañil que está laburando en tu casa y que no saliste de tu cuarto. Acá hay otra, dice, hace 5 años hacía guardia nocturna en mi laburo. Salí a las 6:30. Un día salgo del laburo, voy a la estación Plaza de Mayo del Subte A, como todos los días. Esto es Pleno Capital, para el que no sepa, Capital de Buenos Aires. Entro al subte y me quedo sentado esperando que arranque. A todo esto era sábado tipo 7 a.m. Y no estaba ni el loro en la calle. Me recuerdo que me senté en la punta del subte y de repente aparecen dos pibas medio gorditas y fuleras que se sientan enfrente mío. Estaban medio inquietas las dos. En un momento una como que se agacha en cuclillas, se levanta un poco la pollera y me mira. Y me dice... Disculpa, ¿no quieres irte más al medio del subte? Quiero hacer pis. Así. La hija de mil putas quería mear adentro del subte. La miro con cara de what the fuck y le digo, ¿qué? Estás en un subte, flaca, anda un baño, sucia. Me mira con cara de orto y se va a la mitad del vagón. Se sientan y ni pelota. Me bajé en Plaza 11 y las dos seguían ahí. No, re loco. Yo por un momento pensé que le iba a decir, che, rendís por dos, así. Claro. Le quería pasar la cuenta de Micro. Lo No, conocí. no me extraña esa clase de historias, sobre todo en la City porteño, porque ya Después de lo escucharon. que viví, ya nada me sorprende. Son 4 años en el antro, así que no me sorprende para nada. O si no le decía, ¿lo conoces al sapo Pepe? Así. ¿Dónde va a terminar eso? Bueno, a Dios. ver, ese es un 8 puntos para mí. Una anécdota Un interesante. 6. Un Un 6. 6. Epa, está, que sos el polino de las anécdotas, Bigote ya ahora tengo, así que me falta. Marica tú, Me marica. falta que se me agrande más el hoyo, nada más. Pero ya va a llegar. Chingui. Dice, en un casamiento de unos primos en Entre Ríos, donde se juntan como 60 familiares del mismo apellido, estaban sirviendo comida y se escucha, atendeme porque se va a enterar tu esposa. Pedazo de gatero, atendeme porque voy a contar todo. No sabía de dónde venía el ruido, solo que sonaba cada unos minutos. En un momento todos los invitados de la fiesta empezaron a sacar conclusiones de dónde venía el ruido. Se dieron cuenta que venía de un matrimonio. De un matambre. ¿Cómo? Hecha. El chabón que había armado el matambre arrollado se le había caído el celular adentro. Y cada vez que lo llamaban al celular, tenía tono de llamada una mina diciendo que lo atendiera, que le iba a contar a su germu. Gente desde los 15 hasta los 70 años llorando de la risa. Es Bizarro. un buen ¿Pero qué tipo? rintón. Pero re loco que te. Che, pero encima. Ah, bueno, igual, el matambre es. ¿Cómo te puedo decir? No se cocina. O bueno, sí, se cocina, pero ya cuando lo armás, no. No, ser más frío. O sea, sobre todo arrollado. ¿Pero qué tipo de celular? Habrá sido en los chiquitos, seguro. Y no sé, un Nokia. Imagínate un matambre con un Nokia 1100 ahí. Un matambre con todos los colores vibrando. Este sí. El matambre poseso. De hecho, yo pensé que iba a ser algo onda. Que había caído la amante de la mujer o del novio. Porque justamente pasaba en un casamiento. Era algo más esperable. Buenas noticias, familia. Tenemos otro chancho para comer. Así, este me gustó. Sí, hombre. A ver, Yo a ver. le pongo un 7, yo le Un pongo un 7, 7. bueno, va mejorando, va mejorando. A ver, cualquier cosa, déjame chequear. No hay nadie, bueno. Igual están todos borrachos hoy, están to o borrachos o con resaca. Pero bueno. Boludo, grabamos un capítulo anoche. O sea, no sé quién habrá escuchado ese capítulo, pero hay 30 y algo de visitas, así que yo sí antes de ponerme a ver Aquaman como está a la tarde, me lo estaba escuchando mientras estaba trabajando y la cantidad de pelotudeces que dijimos, y sobre todo de mi parte, boludo, una cantidad asquerosa. Se nota que estaba borracho. No, estaba mal. Demo, invoquemos a Demo. Yo le mandé mensaje a ver si alguno se copa. A Hola, ver. van que me voy al baño y vengo. Dale. Así que déjame chequear. Estamos bien. ¿A qué hora te despertaste? Kamikaze. KMK. Ahí va. KM. KM. Ahí está. A las 8. Ah, no dormiste nada. O no sé. No duermo nada yo. Pasa que estoy trabajando. Casi ni duermo. Además, aprovecho el tiempo de salí temprano a hacer un poco de ejercicio y estaba, o sea, estaba insoportable en la calle porque cuando salí y estaba yendo del circuito donde, para hacer un poco de caminata. Todavía no puedo correr por el dolor de la cintura que tengo, así que y la idea es hacer una caminata de 40 minutos y después volverme. Y en ese trayecto que tenía que ir al circuito había dos autos que se amenazaban. Te Desde el auto, explico. habían bajado y No, dos Transformers, boludo. Sí, más vale, desde el auto. O sea, era de una calle, de un solo carril, habían dos autos que iban lentamente y se gritaban de todo. Pero sí, como que tranquilamente, yo estaba apresurando el paso porque como esta zona es turbina, yo dije, bueno, acá van a pasar un montón de cosas. Mejor me apresuro, pero no pasaron más de los gritos, por suerte. Pero era gracioso ver la escena por una cuadra entera insultándose. Yo me apresuré el paso, ¿viste? Por la duda, como te dije. Y seguían. No sé en qué habrá quedado. Así que. Me dijiste que estás en Claypole, Claypole, sí. ¿no? ¿Claypole o Claypole? Claypole. Vamos a buscar si hay algún video hecho con un dron en Claypole, Se lo han robado, seguro. a ver. Acá encontré uno, a ver, vamos a ver. Lo Así que bajaron de un piedra. Creían que era una paloma. lo querían hacer guiso, ¿viste? Como yo hace rato que no ando por toda esta zona, me sorprendió la estupidez más grande que he visto acá en Zona Sur, de poner los nombres de los barrios cerca de una estación o en una plaza, como si fuera tipo Hollywood. ¿Cómo? ¿El nombre de un barrio así con letras? ¿Viste? Sí, con letras. ¿Pero del barrio o digamos que decía Claypole nada más? Sea Claypole, cerca de la estación de Claypole, hay uno de esos que están todas las letras ahí. Y dice Claypole, luego en Calzada hay uno cerca del polideportivo, Mármol también, en la estación, en Pero Loma de ese es Zamora. entrando a a las localidades, no es que va a decir barrio, No, o sea, barrio yo digo, sí, Los Eucaliptos. yo digo barrio, como estoy acostumbrado ahora, como por la provincia donde vivo yo, pero es como que solamente dicen las localidades. Sí, y además supongo, bueno, por acá también hay, pero son letras chicas, no es como. No, son re pequeñas. Sí, sí, sí, Pero sí. yo le decía a un amigo que primero son re feas, porque es un gris horrible, una chapa de tuje. Acá la gente lo maltrata también esas cosas. Y pues, tenía que haber hecho un nivelado, tenían que levantar una pared, poner las letras ahí arriba y en la pared dejarle el espacio para que vayan chicos y lo grafiten todo. Por lo menos un poco más presentable, porque tener las letras en el piso parece como un pedazo de basura, nada más. No hay ni siquiera luces, nada. Es un desastre. Horrible, no sé para qué lo hicieron. Bueno, a ver, no sé si alguno pudo abrir, no sé si, bueno, Camino dice que no quiere leer. Johnny, ¿pudiste abrir el link que te pasé? Bueno, Johnny creo que no está disponible, vuelva en media hora. Así, Cami, leo el siguiente, ¿sí? Bueno. Espérate que te da. Ah. Espera para que se cargue. Se te escucha Así que está bien. un Tenemos la poco mitad. tapado, no sé. ¿Qué pasa? Hay un post que dice: anoche el cantante de Los Palmeras hizo uno con la fuerza y estaba Cacho de Los Palmeras y está todo celeste. Hay paso, boludo. Hay paso en Discord, es muy bueno. Pero para. La cumbia es fuerte en ti. No. Bueno, a ver, vamos a ver si lo pasamos para que vean. Ese es uno de los que tenía, que faltaba en cierta escena de la película. Sí. Bueno, para que no sepa, para que no se asuste, si es fanático de los Palmeras, no es, no significa que falleció. Sino que, a ver si lo podemos ver por acá. Vamos a arrastrarlo. A ver, describan lo que están viendo, esa imagen. Denle un contexto. Ah, que lo vean, boludo. Bueno, en los típicos programas de Navidad que... Están muertos. A ver, ahí lo pongo. Ahí está. Los típicos programas de Navidad que ponen música y lo que sea, seguramente en un momento mostraron una parte del recital de los Palmeras y con todo ese juego de luces rojas, amarillas, azules, en un momento parece que prendieron tan solo las luces azules y lo iluminaban al cantante y se ve todo azul. Bueno, para el que va a ver esto por YouTube va a poder Disfrutarlo. disfrutarlo. Y así todo azul que parece un fantasma de la fuerza, un Jedi. Un Yoda. Así que, a ver. Bueno, mientras vamos a la siguiente. Ya que uno le dije que lea y se distrajo con memes. Vamos a leer la siguiente, a ver qué onda. A ver acá. Bueno, este ya se ataja. Cusor dice: la mía no es nada delirante como las que contaron algunos, o muy graciosa. Un día iba caminando re tranquilo y atrás mío venían dos roches, una muy gorda y otra muy flaca. No les doy pelota, venían hablando medio a los gritos, riéndose, y por esas circunstancias me doy vuelta y miro atrás a ver quién o qué era, y las veo. Entonces devuelvo la mirada al frente y sigo caminando normal. Al ratito se ponen atrás mío y la flaca me toca el culo y dice: ¿qué onda, guacho? Y yo la miro y no respondo, pero la miro mal. Y le dice a la gorda de salir corriendo. Salen corriendo y la morda se tropieza con una baldosa y cae de boca al suelo. Toda esta secuencia yo no sabía si entrar a reírme o seguir molesto. La gorda se arrodilla y entra a llorar re mal a los gritos. Y la amiga hablando re villera preguntándole si estaba bien. Pasé al lado, las miré y seguí caminando. Así que eso les enseña a no tocar el culo a los pibes en la vía pública. Sí, tal vez es mala suerte. Es el karma. Uy, mira, este es. No lo pensaba leer, pero nombra la palabra Quilmes. Así que ya esto tiene 2 puntos arriba. No importa lo que digan ustedes. Se te para la pija, boludo. Dice un tal Aspartico. En mi primer salida con una exnovia, perdón si alguno está con los parlantes un poquito alto o tal vez con el celular, porque lo escucho, me escucho a mí mismo. Se escucha doble, no importa. Bueno, Está dice, bien. en mi primera salida con una exnovia, nos íbamos a encontrar en el centro de Quilmes para ir al cine, que está a ver a 4 o 5 calles de la estación. Esta es buen cine, se los recomiendo. Dice, yo llegué antes que ella y me senté en la plaza de la estación a esperarla. Esa plaza es re turbina, les digo. Esa plaza. Es una plaza, depende a la hora que habrá ido este pibe, pero... Ponele ahora. ¿Ahora? 6:30 con esta lluvia. Con esta lluvia está tranquilo porque no hay... Bueno, por un lado está tranquilo porque los vendedores al ser lluvia se van, porque la plaza está tomada por vendedores ambulantes, que tan ambulantes no son porque están ahí ocupando la mitad de la vereda, pero bueno. Y de noche, no sé por qué, siendo una plaza que está al frente de la estación, no tiene iluminación, tiene muy poca. Así que imagínate. Súper oscuro. Dice, en eso aparece un viejo con la mirada medio perdida. Se me sienta al lado y me señala una botellita de agua. Se la abrí, suponiendo que siendo viejo no tenía fuerza para abrirla. Al toque apoya su cabeza sobre mí, pasa uno de sus brazos por mi espalda. Ya, bueno, digamos esto. Sí, ya te apoya la cabeza sobre vos, ponele que uno lo soporta, diciendo, oh, tal vez se siente mal, ¿qué le pasa? Pero que pase uno de sus brazos por tu espalda, yo ya me levanto. No sé ustedes. Entonces dice, y con el otro me empuja la mano en la que tengo la botella para darle de tomar como si fuera un bebé con la mamadera. ¿Van siguiendo esto? Sí. Dice, fue muy what the fuck, pero no me podía soltar porque me agarraba con fuerza. Epa. Así que ya fue. Lo dejé terminar la botella. En eso llega mi ex, que claramente no entendía un sorete lo que estaba pasando. El tipo terminó la botella, nos pusimos a charlar con mi ex, le expliqué la historia. Ahí el tipo aparece con la botella llena de nuevo. O sea, delante de ellos. Y dice, bueno, y con mi pareja nos levantamos y nos fuimos. Resulta que el viejo es un loco que siempre está en la estación gritándole al aire y pidiendo monedas. El que sea quilmeño seguramente lo conoce. Bueno, yo soy quilmeño y no lo conozco. Dice, un par de veces lo vi tratando que le den de tomar como lo hice aquella vez. Así que... No, si les pasa a ustedes esto, ¿qué harían? Para que lo releo a una parte. Contestale yo. ¿Cómo era? ¿Chabón te pidió para tomar algo? ¿Y empezó a tomar de más? No, sino que le señaló la botellita... Y en eso el pibe pensó que le necesitaba ayuda para abrir, porque bueno, era viejo. Y entonces el viejo se sienta al lado y le pasa un brazo por la espalda y con la otra le agarra otro brazo donde estaba agarrando la botellita y hace fuerza para que le dé de tomar en la boca. Así. Así, medio turbina. Unos daddy issues. Yo tengo muchos problemas, tuve muchos problemas en la calle con esta clase de gente que está muy ida de su cabeza y siempre terminaba las piñas con un oficial presente, así que ya sabrías mi reacción. Disculpa, Johnny, no sé si tenés la posibilidad de usar auriculares porque no sé porque se escucha el nos escuchamos a nosotros mismos y acopla sí, ahí lo tiene poca batería pero ahí lo pongo. Dale. Así que ¿qué te pareció esta historia Kamikaze? Ahí se escucha perfecto. Dos. ¿Un dos? Y sí, no me hizo reír, boludo. Me dio bronca, boludo. ¿Y vos, Johnny? ¿Un 2 también? Bien, Johnny. ¡Johnny! ¡Johnny! Sí. ¡Johnny! Bueno, acá... Flashback, como Albina. Dice... Una historia breve. Dice, 11 años, imbécil total. Así como un trailer parece. Jugaba con fosforitos. Los petarditos, esa mierda. Sonido de trompeta de fondo. Mi hermano, 12 años. Che, ¿y si tiramos uno en el inodoro? Bueno, eso ya. Todos lo hicieron. ¿O todos lo hicieron o siempre lo escucharon? Y ahora tenemos que vivir en un hotel. Porque... No, eso, bueno, en mi barrio... hacíamos no tirarlo en inodoro, sino tirarlo en cosas con agua. Porque según la cajita, yo ahora lo recuerdo, ahora que lo leo, las cajitas decían, explotan en el agua también. Entonces, tiro el fosforito en el inodoro. Cierro la tapa, encima cierro la tapa. Y corremos. ¡Boom! El inodoro hecho mierda completamente. lleno de mierda salpicada. Cañerías colapsadas de caca, mierda sorete, marroc, chocolate águila. Wichijau parte 5. Sí, todo el baño era una luz de mierda. Cae la policía, mis viejos no estaban, vivo en una casa en Villa Urquiza cerca de General Paz. Se ve que denunciaron que habían escuchado tiros. Llaman a mis viejos. Se imaginan el final. Nunca más jugamos con un fuego artificial. Y ahí va. Esa es la cosa para hacer pelotudes. Esto me recuerda, no sé si habrán escuchado, que creo que pasó en Reddit también, pero Reddit yankee, obviamente, de que un tipo, un pibe, no sé, parece que estuvo revisando las cosas de su abuelo, etcétera, y había encontrado una granada vieja. Uh-huh. Y subió la foto, che, chicos, miren, encontré esto. ¿Creen que funcione o no? ¿Qué creen? ¿Qué puedo hacer con esto? Y todos les tiraban ideas boludas. Y la más botada fue tirar el inodoro a ver si tapa o no tapa todo el sistema de cañería. Bueno, lo voy a hacer, chico. Después no volvió a responder. Nunca más. Y así, posta. Nunca más, porque salió en las noticias al día siguiente de que un pibe murió por haber tirado una granada en el inodoro y quedarse mirando qué pasaba. Ah, pero eso sí. Porque le reventó, no tanto por la metralla como también puede ser por el... Y la granada tenía que haberlo tirado en un inodoro de un shopping o algo como eso. No vamos a tirar en tu casa, idiota. No, pero igual el tipo, peor, poné que lo hubiera tirado en su casa. Ahí. Se quedó a ver qué pasaba. Sí, esa es la segunda. Pero la primera es que probar el inodoro de otra persona, de tu vecino, suegra, shopping, la comisaría, cualquier inodoro, no el tuyo. Tuyo es sagrado. Es así. Yo flashé que iba a decir el segundo, el próximo post era mi vida como Siol. ¿Por qué? Y voy por las consecuencias. Pero en vez de sin brazos era sin todos los miembros, directamente el torso. ¿No? Bueno. Mi vida como una cabeza en un frasco. A ver, tenemos... Hombre Verde. Ya con ese nombre es prometedor. Dice. Dale, Carla, mostrame la teta. Tenía 11 años. Ojo, bueno, es época adolescente, así que puede ser. E iba a viajar a Perú con mi familia como mochileros. Uh-huh. El micro venía de Salta, pasaba por Jujuy, donde nos subíamos, y seguía paso de Jama, por Mamarca. Esto ya es el extremo norte de Jujuy, para el que no sabe. Mi viejo nos dejó en la terminal con la camioneta y volvió a la casa para guardarla. Se volvía solo en remis. Mientras esperamos a mi viejo y al micro, se nos acercó un tipo homeless, con pelo largo, olor a salchicha podrida, con bolsas negras, llenas de qué, no sabemos. Tenía la ropa muy sucia. Mi cuñado se pone nervioso porque el tipo se acerca y nos miraba los bolsos. Bueno, llega el colectivo y nos subimos. Y el loco nos sigue. El asistente no dice nada, ni revisa los pasajes para ver si habíamos pagado. El tipo homeless chocho. Hasta comió con los pasajeros a mitad del camino. Llegando a la frontera de Chile-Argentina, el tipo se mete en la cola de revisar los pasaportes. Pero se sale a último momento. Bien al pedo. Se subió de nuevo al cole y lo vimos empezar a mirar por todas nuestras pertenencias. Como el chofer no le importaba un pingo, reclamamos con los policías y le contamos lo que pasaba. Bajan al tipo con fuerza y lo revisan. En una bolsa tenía medias, en la otra un buzo nada más. Y en el bolsillo tenía un pasaporte viejísimo de Alemania. ¡A mierda! Como no contestaban... ¡Encontramos a Mengele! Y se llamaba Adolfo, ¿viste? Como no contestaba en castellano, mi cuñado le empieza a hablar, traducir en alemán. El tipo ni sabía de dónde venía ni hacia dónde iba. Lo raro que en su pasaporte no tenía sellos de salida de Alemania, ni la entrada de la Argentina. Los policías estaban, what the fuck, porque el tipo casi llega a Chile sin pasaje y con el pasaporte hecho un trapo, y sin sellos. Y termina ahí la anécdota. No, igual requedados los. Por ejemplo, cada vez que viajo en Bondi, ahí viste, ahí siempre hay un tipo, uno de los choferes parado al lado de la puerta y te pide pasaje y todo. Y si hay algún familiar que te acompaña por las con las valijas, te dice, bueno, subí y baja el toque. Y si tardaste, che, dice, bajen, dale, los que no tienen pasaje, los que no viajan, bajan. Y, pero es raro que se. Y más siendo que. Poner que hubiera sido una persona que se vistiera normal, pero un homeless llama la atención. Ponele, supongo. Más Sí. con. Más. Puede ser. Ponele que hubiera sido un tipo descuidado, con ropa vieja, ponele. Pero si tiene olor y ya no te salta la ficha, que pasa algo. Pero muy raro de esta persona de que no saben cómo llegó ni a dónde iba. Y aparte de lo extraño, unos Extraño. 3 puntos yo diría, en esta parte sí. Cero. Epa. Cuatro. No hay Me ningún. gustó este. Bueno, pero te gustó, pero Me gustó el misterio, podemos decirlo. sí. De acá podría salir, no sé, una historia interesante. Sí. Bueno, si esto hubiera sido contado hace 20 años, daban los números para que hubiera sido un escapado del Tercer Reich. Ponele. A ver qué tenemos por acá. A ver. Tenemos Frother. Y es un poquito largo, vamos a ver qué onda. Dice, hecho en Capital Federal. Soy entrerriano. Resulta que yo compraba, digamos, y abre comillas, dice, yerba mate, cierra comillas, a un colombiano en Capital. No sé si me entienden. Sí, muy bueno. Lo conocí desde que fui a estudiar y hacía meses que le compraba y nunca un problema. El chabón era una masa. Lo único que siempre me pedía era que sea puntual. Cuando me decía en una esquina, tenía que estar ahí en punto. Resulta que una vez unas amigas me pidieron que les consiga 6 cartoncitos de ácido para ir a Bariloche. Tranqui. Como siempre lo llamo, quedamos en una esquina cerca de calle Santa Fe. Y bueno, encargo el subte. Cuando llego a la esquina, me pongo a esperar. Pasan 5 minutos, 10, 15, y el colombiano no llegaba. Muy raro en él. De un momento para otro caen dos chabones. Uno me pregunta si yo era, digamos, Pepito. Y dice, mi nombre es Pepito Posta. Así que era imposible que pase algo raro. No tenía otra respuesta que no sea, sí, así que le confirmé, soy yo. Tal cual como el colombiano hacía conmigo, estos pibes me dijeron que. Me dijeron, vení, caminemos mientras hacemos la tranza, así como lo hacía el colombiano. Mientras Y empezamos a después lo caminar. encontré. Todavía no sé. Y Después lo mientras. encontré al Kiko con dos tiros en la nuca. Mientras empezamos a caminar, todo era muy raro. Así que procedí a preguntar, ¿ustedes trabajan con el colombiano? A lo que estos se miran medio raro y uno me dice, sí, el colombiano no está más ahora, estamos nosotros. No. Uy, dije, ¿qué mierda le habrá pasado? A todo esto, el flaco saca un frasquito con banda de merca y me dice, acá está lo tuyo. Yo le digo, no, vieja, yo quería 6 pepas, no merca. El loco dice, bueno, guarda el frasquito, pela Este era para el Diego. Me parecía el comerciante de Resident Evil, ¿viste? Del 4, que tenía todo ahí. Welcome, Welcome. stranger. No cash. Y corta 6 pepas de una marca que nunca había visto. Me las da y me las cobra. Me voy. Marca Diego. Pues, me voy, encaro para el subte con los ácidos cuando me llama el colombiano y me dice, ¿dónde estás? Y yo le digo, pero vos sos loco, le acabo de comprar a unos flacos que sabían mi nombre. Me dijeron que trabajaban con vos. El colombiano se empezó a perseguir mal, a gritar. Y yo le decía, cálmate. Si eran canas, ya me hubieran metido a mí o te hubieran esperado a vos. Discutimos un rato y bueno, cuestión. Terminé comprándole a dos flacos que sabían mi nombre y me querían vender merca. Para mí hay dos posibilidades. Lo tienen pinchado el colombiano y le sacan clientes. Un Pepito fue a comprar merca a la misma esquina que este Pepito quería comprar ácido a la misma hora. Tercera opción, coincidencia pura, imposible. Y una última aclaración, las pepas eran una pija. Según las minas, nunca pegaron y esto pasó en el 2010. Y no sé en qué terminó. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál de las opciones era? La única. Y que... No, que... Era para sacarle más guita al tipo. Se hacían los boludos y decían, no, yo trabajo con este. Y dice, no, yo no trabajo con este. En realidad eran los mismos, la misma mierda. Y... Sí, pero para hacer eso tenían que haber intervenido el celular del tipo. Para saber que alguien quería comprar. No. Y en tal lugar. Me expresé mal. Es la misma gente, o sea, la misma gente que vende. A veces hay posibilidades de que te vendan lo mismo diferentes personas. A ver si me explico. Tengo la que dejó sin nariz a Voldemort. O sea, es como un local, es como una franquicia local, pero con diferentes personas. Sigue siendo la plata que él dio va para el mismo lado. Y sí. Se hacen los boludos los vendedores. Para mí es ese. Pues, sí, podría ser. Como los de Fravia, que venden todos lo mismo, pero bueno, el que vende personalmente se lleva la comisión. Ponele. Están dando el hobby. Bueno, este es un poco turbina, pero bueno, va acorde a las fechas. Dice, el tío de un amigo armó un super cohete casero. Cuidado con los tíos. Sí. Cuando lo prendió, le estalló en la mano y murió camino al hospital. Sus últimas palabras: cálate esta, man. Terminé. Murió como un héroe. Así que, chicos, compren Júpiter nada más. Asegura que sea original. Alto cohete. Fue la más precoz y bizarra. Le pongo un 10, boludo. Bueno. A ver. Un 8. Les gustó. Dice, tenía 14 o 15 años. Había dejado a mi ex. Te escucho glitchado. Bueno, tenía 14 o 15 años. Había dejado a mi ex novia en la casa. Esto era en San Justo. Estaba en una parada que era bastante creepy, pero iba ahí por para ir sentado y ahorrarme la espera de las subsiguientes paradas, que se sube todo el mundo al 338 para ir al lado de Morón, y ya era medio tarde. A lo que diviso de lejos a una pareja. Así que me quedo tranquilo y todo ok. Cuando se acercan, al final, me los tengo así cerca, era un traba muy fiero y un tipo onda homeless. Todo homeless, loco. Sí, no sé. Y el tipo, homeless. El tipo estaba re borracho. Y se terminó yendo caminando. A lo que me quedo solo en la parada con el traba y me saca charla. ¿Qué hacía en esa parada a esa hora de la noche? Si estudiaba, que pum, que pam. Me pregunta si era virgen. A lo que le respondí que no, que tenía novia. Me tira un rato más de charla hasta que de pronto me tira... ¿Querés que te chupe la pija? Y... Puta, yo, perdón. Y justo venía el bondi, así que le dije, no, gracias, y me tomé el bondi. Si no, terminaba con el culo abierto, probablemente. Y le iba a gustar. Le perdo. Ah. Bueno. Es medio raro eso. Pero siempre lo escucho y a mí nunca me pasa. Y tenés que ir más por Constitución, me parece. Aunque viví por Morón, ¿no? Yo tengo otras dos anécdotas más o menos para contar, pero después cuando seamos más. Bueno, dale. Las personales las guardamos. A ver, tenemos... Debut of Stalin. El culo de Stalin. Sí, muy bien. Dice, estaba en retiro. Volví de una joda en Ramos Mejía. Para el que no sepa, no conozca Buenos Aires, Ramos Mejía queda en el oeste, En el Gran Buenos Los Aires. malculos, tío. Sí. Son 3 horas de viaje. Sí. Donde hice una mezcla de sustancias, quizás no muy segura. Esto fue en diciembre. O sea que me estaba recagando de calor. Hacía 30, 35 grados. Cuestión que después del viaje en el Sarmiento, hecho pelota, todo estrujado, y el subte. No, encima mal, mal ahí. Y a eso sumado que me funcionan 3 neuronas, después de todo lo que consumí, apenas respondía. Me siento a esperar el Costera, tratando de no morir en la calle, y se siente un flaco al lado mío. Se queda medio nervioso mirando para todos lados. Y en un momento me dice, ¿ves a ese flaco? Y le digo, sin mirar una chota, para tener el menos contacto posible, porque estoy seguro que la terminaba cagando. Le digo, sí, me dice, le voy a afanar hasta las zapatillas al Gil. O algo así. No. A esto yo reacciono medio tarde. Y cuando me doy cuenta, el chabón está caminando en la dirección de un trapito, lo agarra y fiel a su promesa le afanó hasta las zapatillas. Sale corriendo, pasa por al lado mío, me levanta el pulgar y me sonríe. Buen viaje. Bueno, no sé que si se refería al bondi o al viaje que se estaba pegando el tipo. Mis pensamientos fueron una mezcla de sigo drogado, pobre tipo. La puta madre, quiero un capitán del espacio, me estoy cagando de hambre. Vino el Costera y seguí con mi odisea. Todavía me pregunto qué habrá sido de ese hombre. Muy bueno, muy bueno, me gustó. 9 puntos. Sí, porque tal vez lo vio así todo destrozado y dije, no, este no tiene nada. O tal vez lo chequeó así por arriba y si ¿Por no qué vi. mi quemado se está choreando ese trapito? No te. Mal, boludo, ¿por qué le afanaba un trapo? Y no, tenía muchos billetes de 10 pesos. En ese entonces valía 10 pesos, eran 10 pesos. ¿Qué año? ¿Hace 3 años? Hace 3 años. Sí, tenía un valor, pero no era la gran cosa. Pero sí, en Fangote sí. Bueno, acá hay dos, una larga y una corta. Dice, Dame la larga. vamos a empezar con la corta, primeramente. Larga. Bueno. Hace 3 años iba con un amigo en el subte y se sube una parejita de hombres. Se empiezan a comer a lo re salvaje. Y me pongo feliz pensando, qué huevos que tiene demostrando su amor en público. Nos bajamos con un amigo y al toque me mira y me dice, ¿viste qué drogados que estaban? Sí, qué inocente que era. Cero, cero, cero. No, no me causó nada esta historia. No sé ustedes. Tendría que. Al Sí, se tendría que esforzar un poquito. Vamos con la segunda, a ver. Sí. Dice, hace 2 semanas tenía que fumigar un edificio sin encargado, porque hay una señora que se ocupa de abrir y firmar el papeleo, comprobante y certificado. La señora ya estaba muy mayor y algo senil. Le tocó el timbre, me dice que venga otro día porque ya había prendido el agua para bañarse. Bueno, acepto para ir otro día. Llega ese día, le toco y a los 5 minutos, es lenta, me abre, voy a fumigar tranquilo. Control de ratas, desinfección con veneno de amplio espectro, toda la Sí, mar en está coche. totalmente prohibido ahora, sí. Termino y cuando llego a planta baja me la encuentro a la señora medio perdida. Le pregunto si estaba bien. Me dice muy dolida con pausas. No me acuerdo dónde dejé las llaves. Las tenía en la mano hace un rato. Vos quedá tranquila, la espero. Va a la cocina, abre la heladera. Oh, la puta madre, no salgo más de acá, pensé. Para mi tranquilidad, vuelve con un spray y me la da porque sabía que le iba a tomar mucho tiempo. Bueno, me la bebo tranquilo. Pasan 5 minutos y para aprovechar el tiempo guardo todo mi equipo. Pasan otros 5 minutos. Decido ayudar a la señora a buscar, pero sin tocar nada, para que no piense que la estoy afanando. Revisamos todo su departamento. Bueno, dos ambientes. Y nada, por lo que me dijo que saliera con una persona que estaba bajando por el ascensor. Llego por fin a casa y al toque me empiezan a llamar del trabajo. Che, ¿vos fumigaste el edificio tal y tal? Sí, el lunes no podía ir la señora, pero no nos avisaste. Te iba a avisar hoy cuando entregara el papeleo, pero ya informamos al gobierno que se hizo el lunes. Y otra cosa, ¿puede ser que vos te quedaste con la llave de la que abre? Llamó al hijo recién. No, esa señora no estaba bien. Le cuento la historia completa. Dice, bueno, llama al hijo y contale lo mismo. Llamo al hijo y por suerte me cree que no me la llevé o robé. Y me termina, no te preocupes, que seguro aparece en un tacho de basura. Y termina ahí la historia, que es malísima. Larga, pero Y me mala. da un, sí, es mala y es una pena porque cuenta un estado lamentable de una señora. Por eso no causa gracia, no causa nada. Está contando sobre una señora que apenas se puede mover y nada más. O sea, no solamente es celo, sino vamos a tener que ir a buscarlo a su casa a cagarle a tiro. A ver, a ver. Si decís alguna que más o menos la lista así por arriba, decime. A ver Beer si. Doctor. Doctor, doctor. Beer Doctor. ¿Es Ni idea. arriba, arriba, Por arriba o abajo de lo que leí recién? abajo. Abajo, abajo, abajo. Víctor, Abajo. doctor. Acá está. Bueno, de parte de Víctor, Beer Doctor. Dice. No sé si cuenta como bizarra, pero bueno, esto fue hace 15 años, por ahí un poquito menos. Yo iba a la primaria todavía, estábamos andando en bici en una plaza un domingo en la tarde, no había nadie, y de la nada aparecen dos tipos, uno con una bici común y otro con una bici con una violeta que parecía una moto chopera. Esto después voy a aclararlo. Se pusieron ahí al lado nuestro, tenían entre 20 y 30 años. Y recordemos que el que cuenta la historia en ese entonces tenía 15 años, me parece. No, hace 15 años. Sí. Y nosotros, si no sé si nosotros los llamamos o ellos a nosotros, pero se pusieron a hablar con nosotros. Nos contaron que la bici violeta la habían armado ellos. Hasta tenía un sticker que decía Made in Home, o sea, hecho en casa. Nosotros ahí sentados y los locos tomando cerveza y fumando. En esa época pensé que era un pucho medio hecho mierda por estar suelto en la mochila, pero creo que era un porro. Y nada, se hizo de noche, nos despedimos y nos fuimos. Otro. Nos cruzamos con un grupo de pibes de nuestra edad o un poco más grandes. Rojísimo el primero. Sí, y nos dijeron que conocían a un re lugar para andar en bici. Los seguimos como 2 horas y llegamos al lugar. Un lugar que me lo imagino ahora y tiene pinta de que hasta los chorros tienen miedo de ir ahí. Un descampado en medio de la nada. Estuvimos andando hasta que se hizo de noche y nos volvimos. No pasó nada, como no pasó nada en esta historia malísima. Bueno, hablando un Y se poquito de esto. llamaba Aria Villa 31. Hablando un poco de estas bicicletas, no sé si vieron. Bueno, yo ahora ando bastante en bicicleta y vi a pibes. Parece que está de moda. Viste como los autos son, como no sé cómo se lo dice, pero viste que le bajan la altura de las ruedas, que lo planchan, creo que se dice, al suelo. Bueno, hay bicis ahora que también las planchan. El asiento está más bajo que la rueda. Y vi a uno, un pibe grande, más o menos a mi contextura, que para pedalear tenía. Digamos, cuando pedaleabas, te quedaba, no sé, como mucho, 5 centímetros del piso hasta el pedal. Y empezó en el tema de intoxicados. Pero es re incómodo, no sé por qué lo usan así. Pero bueno, para sobresalir, supongo. La juventud de hoy en día, como diría. Juventud en un día. Bueno, a ver, ¿Se esto ya. escucha? ¿Leí el final? Hola, Johnny. Sí. Bueno, este le. Volvemos a aclarar que nada de esto está chequeado. Así que sale lo que sale. Bueno, este es breve. Nadie le respondió, pero me leí una parte así y puede ser interesante. de Misfit. Dice, estábamos con un grupo de amigos y nos estábamos acordando la anécdota de uno que tenía que no se le paraba porque se había matado a pajas un tiempo atrás. Se le pasó con el tiempo. En fin, un día me llevé a una mina a casa y tenía un par de birras encima. Cosa que por el momento no me afectó porque estaba durísimo ahí abajo. Voy al baño rápido antes de fifar y en eso me acuerdo de mi amigo y me empecé a maquinear mal. Cuando volví tenía la chuta muerta, me quería matar. Me había fallado mi compañero más fiel. Por momentos los pude elevar, pero fue un caso perdido. Y casi también le baja la presión por levantar el A ver qué más tengo. A ver, ¿esto qué es? Bueno, acá supuestamente es, ya es otro hilo, supuestamente así con muchas comillas, dice anécdotas más graciosas que recuerdan, así que vamos a chequearlo. Dale, dale. Ahora vengo, ¿no? Dale, dale. Vamos a pegarlo acá por si lo quieren ver. A ver, vamos a leer este. Dice, tengo varias. Esto es subido por un tal Lautaro. Dice, tengo varias. Pero esto me pasó en la facultad. Estábamos cursando Álgebra 1 en un auditorio enorme como para 100 personas. Y siempre el profesor tenía una pelota de tenis hecha pero re mierda. Toda marrón, no tenía ni pelos ya. Todas las clases hacía lo mismo. Hacía lo mismo, nos dijo él. Que da suerte, nos dijo. Obviamente era álgebra y a la segunda clase nos enteramos de qué era. Estaba explicando lo que vimos en el ingreso para repasarlo. Funciones racionales, algo que jamás había visto en la secundaria. Y en el ingreso ni lo tomaron porque no llegaron. Cuestión que no entendía un shot, como suele pasar a veces. Y tampoco tenía ganas de prestar atención. Tenía un sueño terrible, ya que la clase era de 2 a 5, un horario de mierda. Y a veces no llegaba ni a comer. Bueno, me estaba durmiendo esa clase, pero mal. Me picaban los ojos. Pedí ir al baño dos veces para lavarme los ojos. A momento que ya los tenía rojos de tanta agua que me ponía. Pero la silla poronga del aula parecía un colchón de plumas del sueño que tenía. Y para redondearla, era un día frío como para recagarse. Y entre toda tanta gente estaba recalentita el aula. Por más que traté de no dormirme, el profesor se dio vuelta para poner el PowerPoint. Y cuestión que me recontra dormí. Un amigo me recuerda que me quiso despertar, pero no le di bolas. Pasaron 20 segundos más o menos. Escuché a alguien cerca mío. Yo estaba al lado de la escalera, al extremo de la fila. Normalmente creí que era un salame que llegó tarde y pedía permiso, pero no. Era el profesor. Me pegó un corchazo con la pelota en la oreja. No, no saben el cagazo que me pegué, que grité. Jamás me sentí tan avergonzado en la vida frente a 100 personas. Lo peor es que habían como 20 durmiendo. Me tocó a mí y desde ese día no vi a nadie más durmiendo en el año. Bueno, esto me recuerda que también me pasó algo similar. Creo que lo conté, no sé. No, no, no. Tenía mucho sueño y encima era una clase teórica. No daba más, es esos sueños que cerrar los ojos y parece que te desmayas porque estás luchando contra los sueños y al mismo tiempo sí, te dejas ganar y como que se te aflojan las piernas, todo. Y en ese momento es como cuando, si te dormís, es así de golpe, así es como si fuera un desmayo. Y no daba más, y le digo a mi compañero, mira, me voy a ir a dormir al baño, le digo. Y pensaban que lo decía en joda, porque quién me sabía ir a dormir al baño. Y digo, bueno, cualquier cosa me manda mensaje, vuelvo después. Bueno, ellos habrán pensado que iba al baño, a mear, etc. y volvía. Y no, voy al baño, entro al cubículo, bajo la tapa del inodoro, me siento y me dormí creo que hora y media ahí. Y lo más raro, porque antes de entrar al baño me crucé, había un grupo de alumnos y entre ahí un par de minas que, bueno, me gustaban de la facultad. Y cuando entro al baño los saludo, hola, ¿qué tal? Listo. Y después que salí a las 2 horas, estaban las minas hablando, boludeando, y me vieron con cara de ¿qué hizo este tipo 2 horas en el baño? Y a mí no me importó porque yo estaba un poquito más fresco, pero sí, más, estaba destruido. Esas 2 horas, aunque me resfrié por sentarme y dormirme ahí con todo el frío del mosaico, de la cerámica, me hizo bien dentro de todo. ¿Eso te pasó a vos? Sí. Que me fui a dormir al inodoro. Pero ayer que después iba a decir no, y después todas mis dick pics estaban por todos los WhatsApp de la facultad. A ver qué más tenemos por acá. Bueno, esto es medio raro. Dice, yo una vez me dormí en una clase de francés. La profesora no solo dijo, pobrecito, déjenlo dormir, sino que amonestó a un compañero que me quería sacar una foto. Una grosa, la profe. Unos años después, el marido le pegó un tiro y suicidó. Un bajón. Y terminé. A ver, hablé un poquito mientras me tomo algo. Remembela. ¿Estás seguís vivo? Esto es en vivo, au vivo estamos. Sí, pará, estoy comiendo un chorizo. Ya se comentaba en el barrio. Obvio, boludo. Soy peronista. Bueno, a ver. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Tenés una? ¿De qué? Una para contar. ¿Sobre qué? De lo que vos quieras. ¿Pero con respecto a qué? Una anécdota o algo raro que te haya pasado en la calle o que hayas visto. Anécdota. Bueno, esto pasó cuando era un adolescente. Como todo adolescente, viste, busca su identidad, su manera de expresarse tras la estupidez. Y yo estaba, digamos que, en el pleno auge de todo lo que era las tribus urbanas y toda esa bosta. Yo estaba en el mundillo de lo que se diría otaku, ¿no? Yo me acoplayaba de toda esa estupidez, güey. Una vuelta, esperando un bondi, eran las 9 de la noche, tenía que volverme desde un evento, creo, por Vicente López, por ahí, viste, bien lejos. Y se me acerca un chabón. No era un homeless, como decían ahí en la clase en la mayoría de las anécdotas, pero era un quebrado. La cuestión es que el tipo, primero se me acercó, viste, mirando los pins que tenía en la mochila. Sí. Primero me empezó a preguntar, uno por uno, de cómo se llamaba la serie. Yo la verdad no tenía problema y yo le contestaba sin ningún tipo de... Sin estar ofendido, o asustado, o nervioso, ni nada de eso. La cuestión es que el tipo, de la nada empezó a hablar de Ivrea. ¿De Ivrea? De Ivrea. Ay, un nombre de cultura. ¿Viste que no salen los mangas? ¿Viste que no terminaron de editar los mangas de Evangelion? Pero, ¿sabes lo que lo era más gracioso? Que el tipo hablaba puertas dentro de Ivrea. O sea, ¿qué sabía? No sé la cómo palabra, era la cosa. El tema es que empezó, viste, a hablar sobre la gente que trabajaba, supuestamente él, ¿no? Viniendo de él, de la que él trabajaba en la librería, en la editorial misma, y me contaba y me nombraba, viste, los la gente popular para aquellos que leían a Lázaro, viste. Y contaba un par de anécdotas con respecto a eso, que ahora no me acuerdo, desafortunadamente. La cuestión es que empezaba a contar cosas de Oberto, cosas de Tati, cosas de Agustín Gómez San, y sobre todo las supuestas licencias que tenía, que a la larga se empezaron a cumplir todo lo que él decía. Que iban a publicar esto, que iban a publicar lo otro, eso. ¿Sabes por qué digo que era un fisura? Porque el tipo tenía un olor totalmente insoportable. Alcohol a morir. Yo, sé algo que no me gusta es el olor a alcohol que tiene la gente. Y estaba insoportable. Y no sé si habrá sido un empleado de Ivrea. La cuestión es que me pareció raro la manera de hablar que tenía el tipo. Y uno no quiere ser prejuicioso, pero me importa tres huevos. En ese momento dice, este chavo no puede estar laburando, Ivrea. Uy, Bueno. Cuando subí el bondi, este también se subió. Tuvo, creo que 20 minutos de viaje negociando con el chofer. ¿para que lo En ese lleve momento, gratis? sí, en ese momento se pagaba con monedas. Bueno, y se me acercó, ¿viste? Y bueno, nos faltaban 10 minutos, ¿viste? Porque ya estábamos llegando por zona de Congreso y faltaban 10 minutos para llegar a Consti. Y me dice, vos escuchame acá. Se para enfrente mía, porque yo estaba esos asientos unitarios que están enfrente de la puerta trasera. Sí. Bien, se para enfrente mío y empieza a cantar a gritos pelados. Disculpa, Cami, no sé si te estás moviendo mucho porque hay ruido. Y ahora, Ahora está bien. bien, y empieza a cantar a gritos pelados el primer opening de Full Metal. No sé si lo conoces. Un anime bastante conocido para los que son del palo. Que era Melissa, me parece que era el tema. ¿Cuál es Full Y Metal Alchemist esa? sí. Ah. Y estuvo, lo cantó entero. Y después Pero el lo chofer can sí. perdón, lo cantó así como para que lo escuche todos los Sí, pasajeros. a Ah, grito mira. pelado, lo cantó así. Y el chofer hinchó los huevos, lo sacó a patada. ¿Pero lo cantaba bien o ya cualquier cosa? No, lo cantaba bien, Ah, solo estaba mira. en japonés. Eso es lo que más. O sea, estaba ahí. No sé cómo estaba el estado del tipo, pero lo cantaba bien, pero lo cantaba gritando. No sabés qué vuelo tenía el tipo ese día. Eso podría decir de que no fue raré, no fue una de las cosas más raras que me pasaron, pero. Pintoresca. Si les pido que la No. piloten 10 minutos, ¿están en condiciones? ¿De qué Ese podemos hablar? silencio me deja muy tranquilo. No sé, de jueguitos que tienen ganas de comprar, ganas de comprar, o que les pare. ¿Sí? Mira, últimamente tengo muchas ganas. Desde ya, a mí me gusta Dark Souls. He Bueno, jugado el primero en Xbox 360. Andá a vuelvo. hacer lo que tenés que hacer. Sí, ahí vuelvo. Y yo el primero lo jugué en Xbox 360 de Dark Souls. Y sí tengo muchas ganas de comprarme el Sekiro. Primero, antes que nada, me gusta mucho la temática de los samuráis y toda esa onda. Más que nada por la estética. Estéticamente se ven geniales. Y quiero comprármelo. La cuestión es que necesito mejorar la máquina. Necesito comprar una PC de escritorio como Dios manda y no una notebook que estoy ahora. Lo que sí, he tenido la oportunidad de comprarme ahora, hace unas semanas atrás, el Sayonara Wild Hearts. Y es la gloria. Había ganado, creo que en los Games Awards, había ganado como juego indie del año, una cosa así. O como juego musical, no me acuerdo. El tema es que el juego es rítmico, pero con cinemáticas. Se pueden interactuar y todo. Y la música, o sea, todas las escenas que se presentan van acorde a lo que pasa con la música. O sea, no es que pones una música y la cosa va haciendo como una pista a lo Guitar Hero, sino que dependiendo de la acción que vos hagas, va avanzando la música. Es un juego con mucho arte animalista, va muy rápido, muy frenético, tiene cambios de escenas, de planos, y es muy lindo, es muy lindo. Es muy corto, es lo malo que tiene el juego es eso, que es muy corto, pero es muy adictivo. Una vez que lo agarrás, no parás. Y es lindo porque puedes romper los récords, porque solamente tiene tres tipos de récord, que es el oro, plata, bronce. Siempre cuando lo juegas querés romper tu propio récord. La verdad que es lindo para pasar el momento y yo se lo recomiendo a medio mundo. En esas cuestiones de juegos. ¿Vos, John? Hola. ¿Qué juegos tenés ganas de comprarte? ¿A mí? ¿Sí? No, mi compu está rota y no tengo, no sé si tengo cuenta en Steam, así que todo, y me entra un juego viejo nomás, así que. ¿Y juegos viejos? ¿Qué te debes? Que he jugado y un amigo me prestó su Play 2, así que y un par de juegos, estoy jugando a los primeros Mortal Kombat, al juego del Punisher y me compré Silent Hill 2. ¿Esos juegos ya los jugaste antes o es la primera vez? Sí, a los Mortal Kombat sí, a Silent Hill una vez, pero llegué a decir, pero un poquito en la compu y el Punisher nunca. ¿Qué tal? Está zarpado. El del Punisher es que me enamoré. Pues estuve 2 meses jugando ese solo juego, pasando todos los niveles de la buena época donde los juegos, donde el DLC te lo tenías que desbloquear jugando y no pagando. Así que tenés ahí, dependiendo de la dificultad, vas desbloqueando y de cuando vayas haciendo puntos en las misiones, vas desbloqueando mejoras, puedes torturar. Podés usar elementos para reventar gente. Es un third-person shooter muy bueno. ¿De qué se trata? Y bueno, básicamente es la historia de. Bueno, vos lo conocés al Punisher, ¿no? De Frank Castle, sí. Pero se basa en un cómic, son misiones, ¿cómo es? No son misiones, así que tenés que. Va, es una historia como nueva, original. Ah, bien, bien, bien. Tiene cameos de Iron Man. Hay un nivel que te lo tenés que jugar que te ayuda a Black Widow. Tenés que derrotar a. Hay un nivel en el que tenés que derrotar a Bullseye, a Kingpin. Como juego, está bien hecho. Sí, está muy bueno. Tenía problema al principio porque, por ejemplo, el primer nivel es en un edificio y ahí sí, bueno, el juego no tenía para cargar tanto los gráficos, entonces cierta parte me clavaba del edificio, o sea, no encontraba la salida Claro. porque todo estaba oscuro, pero fuera de eso está de 10 el juego. Me encanta. ¿Y vos lees los cómics o te gusta el personaje en sí? No, sí, he leído un par, me he visto todas las pelis y me gusta mucho el personaje. De las tres pelis que ¿cuál te gustó más? Y mira, estoy en una. No me acuerdo qué palabra iba a usar, pero me gusta, estoy entre la del 89 y Sí. la de 2004. ¿La de Zona de Guerra no te gustó? No, sí me gustó, es la más gore, pero. La más termo. Claro, pero es como que. Me gustó, pero es como la tercera que menos. Bueno, ahora te vas a tener que quedar solo porque tengo que atender a alguien. Dale, dale. Y bueno, gente, recuerden: noto, los winners don't use drugs. Si no, preguntar a Maradona. David, no sé qué onda que se fue a hacer. Quedó yo, así no contestaba porque tuve problema con el módem, que es medio choto. Pero bueno, ya lo estaremos solucionando. Ya está solucionado. esperando que sea la noche para jugar al Silent Hill y pasarla mal, como siempre, y después el otro día sentirme bien de ese coso masoquista que te agarra cuando es como que pasas mal el momento, pero disfrutás pasarlo mal. Y después decir, che, qué buen juego, o qué buena peli, o qué buen libro, me asustó. Eso. Tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu Chingo, si estás escuchando esto, termina el Sonic. Y para mí que eso de que no le puedes ganar a tres o cuatro tipos en una pelea, si vos estás, si por más que no seas Bruce Lee, es una excusa tuya para no cruzar las 30 cuadras que haces aquí. Así de rápido. Y que una vez cuando tuve que ir a Neuquén pasé por allá por tu pueblo, que no me acuerdo, Allen, y es como Smallville, ¿viste? Es como Smallville. Y ahora nos quedamos 30 segundos callados. No, mentira. Bueno, hay que pilotearla solo. Y así ya, así que yo pienso flashear tener un podcast solo, ¿no? Y así flashear tener un podcast solo. No, bueno, pero tiene que tener un buñal. Tengo un par de historias turbias o de cosas bizarras que me han pasado, pero las prefiero contar cuando seamos más, así es. Sea más divertido. Así es más divertido, así que bueno, conmigo yo les traigo cómics. Obviamente no es que vivo solamente cómics o de DC o Marvel, sino que de otras cosas, así que ya les estoy trayendo un. Mientras tanto, vamos a. Bueno, espero que no estuvieran así en silencio mientras yo estaba. ¿Sí? Ya estoy. ¿Se escucha? Sí. Bueno, vamos 1 hora y media. Vamos bien. ¿En qué habíamos quedado? No me acuerdo. No sé, nos pusimos a hablar con Gastón de juegos. ¿Algún juego en especial que jueguen o que deseaban comprar? ¿Vos tenés, aparte de la compu, alguna consola? No, tuve cuando era chiquito el Family y de ahí nunca más nada. Por eso ahora recién un amigo me prestó su Play 2. Oh, la Play 2. Siempre. Yo salté de. Bueno, no salté. De hecho, mi primer consola por. Bueno. Técnicamente mi primer consola propia fue un Sega, pero la compré. ¿Vieron esos Sega brasileros que salen ahora que tienen Que la? se llaman Soga. No, no, no, no, los de Tech Toys o algo así creo que se llama. Tech Toys creo que es. Que tiene la licencia de Sega en Latinoamérica. Que es una porquería, es del tamaño de una TV Box que se le puede poner. Lo que me interesó a mí es que se le puede poner los juegos por una memory, una memoria CD. Y tenía los controles con cable. Pero no, cuando lo puse, encima lo agarrabas y era muy liviano, como una pesaba lo mismo que una lata vacía, así. Y no sé, lo compré de calentón y lo usé, creo que lo habré usado una semana. Y no me sonaba lo mismo a lo que yo recordaba, obviamente que no es igual, que el chip de sonido del Sega, todo eso, el peso del joystick se notaba que era trucho. Así que al final lo vendí, menos mal, pensé que no lo iba a poder revenderlo. Y después sí, ya conseguí una Xbox RGH, se la recomiendo con Kinect, que a veces juego los jueguitos de baile. Sí, yo también, el tipo de Just Dance. Sí. De hecho, me hace creer que bailo bien. Porque dice, oh, perfect, perfect. Okay. Pero seguro que estoy yo como teniendo un ataque. Estás ahí bailando vos y todo el mundo, flasheando que sos el Joker y todo el mundo. ¿Y este qué le pasa? Sí, de hecho, supuestamente los que saben, dicen que el Just Dance no es muy, ¿cómo te puedo decir? Preciso. O sea que con que muevas un poco hacia la posición que el juego requiera, para ellos es perfect. Si uno quiere, entre comillas, aprender a bailar, tiene que jugar el, ¿cómo es? El Dance Central. Ese más exigente, dice. Está por decir el Dance Dance Revolution. Ah, no, ese no. Después tengo el de Michael Jackson. Y ese está bueno también. A ver, vamos a ver qué tenemos acá. Bueno, en el bonus track tenés que perseguir un chico en un callejón. Que se llamaba Macaulay Culkin. Dice... No. Otra, vamos a me echar un poquito hasta por lo menos hasta que vuelva. Dijo algo... Oh, se desconectó de última. Se desconectó sin decir chau. Espero que esté todo bien. ¿No te dijo nada? Me dijo que iba a atender a alguien y volvió. Ah, bueno. Tal vez le llegó Papá Noel atrasado. Así que... Dice, a ver, un mata a KD. Yo tengo una, sí. Y te habla así. En el primer trabajo que tuve, cuando tenía 18 años, entré como soporte técnico. Pero me tenían de... Bueno, este es usual. Che, pibe, cualquier cosa que podía tener un arreglo, me lo traían para arreglar. Aspiradoras, cafeteras, microondas, lo que venga. La cosa es que también me tenían de cadete. Se quemaba algún switch, no andaban los teléfonos, y yo en la calle yendo a comprar lamparitas para el velador de la esposa del jefe. Me mandan a comprar al barrio de Belgrano. 2 PCs y 4 monitores. Encima era barrio, no pasaba ni un taxi. Empiezo a caminar por una plazoleta. Hago como 4 calles y veo que en la vereda de enfrente para un taxi en doble fila, casi en la esquina. Baja una mina con un bebito. Me apuro paso por el pasto. Y le digo si me llevaba hasta microcentro. Sí, sí, pibe, subí. Doy la vuelta para subir. Y siento el pie derecho patinoso. Miro y había pisado terrible sobrete. Que salía. Nah. Y salía a ambos lados del pie. Imagínate lo que habrá sido. Me refrego rápido contra el asfalto porque estaban tocando bocina y no dejaba circular. Subo. La cosa es que el sobrete me ocupaba todo la horma del pie y quedaron restos. Meto los pies debajo del asiento de adelante tratando que no se sienta el olor. Pero cuando paraba en el semáforo, levanto una losa que te mataba. O supongo que se refiere a levantaba un tufo que te mataba. El tipo me mira y me dice, la reconcha de la lora, pendejo el orto que se cagó acá en el auto. Y la madre se hacía la boluda. Pensaba que el olor era del bebé que se había cagado. Y sí, puede pasar. Puede pasar. Esto me recuerda una vez que estaba en el tren, bueno, en el tren Roca. Hora pico. Están las bolas. Subo. Uy, todo apretado. Y hacía un par de metros veo un asiento vacío. Y dije, qué raro. Veía que nadie se acercaba. Entonces me siento. Dije que, no sé por qué razón no se habrán querido sentar acá. Tal vez era el sol. O el asiento es incómodo. Me senté, estaba bien. Me acomodo. Y al pisar siento algo raro bajo el pie. Bajo la zapatilla. Y había tremendo charco de vómito. Así. Así que con razón nadie se sentaba. Era terrible. A ver, déjame que agarro esto. ¿Dónde está? Espero que no se te corte a vos si lo agrego. Ahí está. Y se le cortó. Se le cortó a Johnny. No me digas que se está cortando a todos. Bueno, muchachos, se está cortando la luz por todo lado. Porque recordemos que Johnny es de Córdoba y Cami de, bueno, en este momento está en zona sur, pero zona sur oeste, o sea, el oeste, perdón, el sur salvaje, no el civilizado como Quilmes. Así que vamos a leer un par más para cerrar, porque también tengo que ir a despedir a un amigo del interior en unos momentos. Déjame chequear si hay algo acá. Dame un momentito. Bueno, no sé a quién le digo, pero por si alguno está escuchando. Bueno, vamos a leer un par más, así cerramos. Y para, a ver, vamos, sí, 1:38, vamos bien. Y todavía nos pasamos las publicidades. ¿Dónde tenemos acá? No, esta. A ver, ahí va de un tal Boy con lag mental. Un buen nick. Dice, una vez después de boliche me fui a la casa de una pibe, de una piba del club. Tuvimos sexo, en pedo, me duermo y a los 10 minutos me dan ganas de cagar. Voy al baño, me siento y cago. Al buscar la cadena para que se vaya el mojón, me doy cuenta que había cagado en el video. Ya es todo un tema. Justo dio la casualidad que fue encima del plástico que llevan los rollos de papel higiénico. Así que el sorete cayó encima de eso y lo tiré al inodoro. Bueno, por lo menos es algo, pero qué. Igual, yo en su caso, si me hubiera pasado eso, el bidet, si abrís, viste, vieron que tiene dos salidas de agua, lo abrís un poquito de cada lado, con un poquito de presión, y si te salió medio blandito, el agua te lo va diluyendo. Y se va poquito a poco por donde se va, tiene que ir. A menos que estés muy apurado, y bueno, vas a tener que meter la mano y hacer una incisión y ponerlo en el inodoro. Ay, a ver, otra vez el mismo, voy con lag mental. Una vez después del boli. No, es el mismo. Creo que es el mismo porque estaba leyendo el mismo comentario. A ver. A ver, dice, ya que estamos con temas de la facultad, estábamos en clase de dibujo CBC con un jefe de trabajos prácticos recopado, un cago de risa. Estaba explicando un dibujo sistemático, el Monge. El Monge, para que no sepa, es un sistema donde se puede decir que es un dibujo en 2D, o sea, dibujas tal cual lo ves. Pero obviamente se dibuja con los bordes más gruesos, las cosas que así en plano, o sea, hacia donde ves, los tenés más cerca, o sea, con más nitidez. Y las que están un poco más lejos con el contorno más suavecito, por decir de alguna forma. Bueno, dice que era el tema más importante de la cursada. Puso el ejemplo de una torta para explicar los cortes y que se podían ver las capas del bizcochuelo, dulce de leche, y siguió explicándolo. Una piba gordita levanta la mano y le dice que si podía volver a explicar porque no había entendido nada. Entonces el JTP, como se le dice al jefe de trabajos prácticos, dice: ah, vos no entendiste nada porque seguro te quedaste pensando en la torta. Todo riéndose menos las pibas porque tampoco había entendido el chiste. Igual eso. Es un chiste que no sé si se puede hacer actualmente. Bueno, no sé, un comentario, después lo leeré. A ver qué tenemos. No, vamos a terminar con unos cuantos para irnos antes de pasar las publicidades que nos acompañan fielmente. Y gracias si escuchaste hasta este momento. Y gracias a Johnny y a Cami que pudieron remar mientras yo iba a hacer unas cosas privadas que no viene al caso contar. Dice, un profesor de electrónica en el secundario Estaba tan cansado de tres compañeros míos que se la pasaban pelotudeando, que un día los invitó a pasar adelante del pizarrón. Los puso en fila uno atrás del otro y luego le pegó tal empujón al primero que el tercero casi se cae al piso. Y dijo algo así como: así es como se mueven los electrones. Como alumno siempre me llamó la atención cómo los que más rompían las pelotas durante la clase eran también los que más se escandalizaban y ponían el grito en el cielo cuando algún profesor harto de tener que bancarse eso hacía algo impropio en clase. Y parece que alguien volvió. ¿Volvieron los dos? Ah, no, Johnny. ¿Qué pasó? ¿Se te cortó la luz? Sí, me apagó el celu. Ah, sí. Bueno, sí, podía ser. La música de Zelda está muy fuerte. Lo tenés que... Mirá. Si estás en... Te figuran los tres usuarios, hace clic sobre Groovy, hace un touch y te va a salir su nivel de volumen. Ahí está. Ahí lo puedes silenciar. Bueno, estaba terminando de contar un par porque, para ya cerrarlo. A ver, acá hay uno variadito. Dice, tengo muchísimas anécdotas. Y la verdad agradezco vivir mi vida con gente tan pelotuda y random. Así que agárrate, Catalina, que a ver qué es lo que cuenta. Dice, uno, un alumno al que apodamos Rubio, era el más bocón y molesto de la clase. Y un día estaba muy aburrido en la clase del profesor Pani. Resulta que el profesor es un señor de 60 años y monedas, lo cual realmente le chupaba un huevo y se ponía a dormir en clase. El profesor dice, saquen los cuadernos. Abran donde dejamos la última vez, saquen birome, y si viene alguien, le decimos que estamos viendo eso. El gordo se puso a dormir como Pancho por su casa. Cuestión que mi compañero Rubio se aburre y al grito de qué aburrida esta clase de mierda, loco, procede a tirarle una hoja hecha bolita a la cabeza del profesor. El profesor caliente procede a preguntar quién fue y sin más preámbulos fija su mirada en el Rubio y le tira la tapa del tacho que tenía a su lado. El Rubio junto a nosotros estalló de risa. Tira la tapa del tacho de vuelta al profesor. A lo cual él responde con tirarle el tacho entero y lleno a mi compañero. A todo esto tenían unos 5 metros de distancia, así que imagínense en dónde fue a parar toda la basura. O sea, a todos los demás. Igual ese, no sé en qué época habrá sido, pero hay que tener mucha confianza. O, bueno, dice que le chupaba un huevo al profesor. O sea, Mortal Kombat en el curso. Sí, porque total, me quedan 2 años para jubilarme, lo habrá pensado. Que me chupo un huevo todo. Después dice otro. Un ex amigo, bueno, no sé por qué aclara ex, dice, se quedó dormido en el primer tren de Onza Moreno. En la situación que se queda dormida, que se queda dormido mucho más relajado, perdón, me salté uno. Dice, hizo Onza Moreno. Cuando el tren volvió, a mitad del camino se despertó, miró dónde estaba y se volvió a dormir. En la situación que se queda dormido mucho más relajado, esta vez se despertó de nuevo, volviendo a 11. O sea, había pegado la vuelta. Hizo 11 moreno, moreno 11, 11 moreno, moreno 11 y moreno. Creo que llegó a las 11 a.m. de su casa y tomó el primer tren del día. Que para el que no sepa, puede ser desde las 5 a las 5 o 6 de la mañana. O sea, estuvo casi 5 horas en el tren. Que te lo puedo entender si es un día fresco, porque ahora tienen aire acondicionado y dentro de todo son cómodos. Y yo, de hecho, a veces en verano, ahora más que nada, estoy viajando y no me gustaría bajar del tren porque está muy, muy bien. Y digamos una última y cerramos, Johnny, ¿sí? Porque, dale. Porque ya el pan dulce con leche está haciendo efecto. Así que. La última dice, despedida de soltero en una quinta. Teníamos ya contactadas y listas a unas buenas putas para decorar el mágico momento. A eso de las 22:30 se le haga una lluvia torrencial. Llamamos a las chicas para ir a buscarlas antes. Porque si la tormenta no paraba en un par de horas, ni en pedo iban a poder llegar. Y bueno, llegaron con la sincro exacta para arrancar con el costillar que se estaba terminando de hacer en la parrilla. Así que chicas tienen hambre, pregunta súper obvia, y terminaron sentadas en la mesa pidiendo sal y más fritas. Después se portaron re bien. Así que la pasaron bien, ambos. Chiquipau. Así que esto fue un... No sé si decirle punto 5, pero no es punto 5 porque duró bastante. Pero es lo que hay, muchachos. No pidan mucho. Se grabó un 25 de diciembre. Imagínense, dos programas el 25 de diciembre. ¿Quién te los hace? Nadie. Y no sé por qué lo hacemos. Pero bueno, de corazón. Y también para que Johnny se vaya fogueando, nos está prometiendo unos cuantos informes. Así que después comenten qué les pareció. Compártanlo con su familia ahora que están todos reunidos. Como le decía Johnny, agarren el celular de la abuela, sin que se dé cuenta, abren YouTube y la suscriben al canal. Ese sería el mejor regalo para nosotros. Una así, amiga, si después prenden así, las abuelas prenden fuego el celular porque dicen, no, esto es el diablo, hijo. Así que esto es obra de la luz mala. Un momento de silencio, Johnny, vamos a pasar a las publicidades y después ya lo cerramos bien. Vale. ¿Qué haces, Jopito? ¿Qué vas a hacer el fin de semana? No sé, nada. Voy a descansar, jugar jueguitos. No, ¿por qué no te pasas por Friendly Fire Podcast? ¿Y eso qué es? Papá, es un programa de videojuegos hecho por especialistas que también toman mate y se putean. Hacemos análisis, debatimos noticias y aportamos sabiduría de este vicio tan hermoso que nos apasiona. Puedes encontrarnos en YouTube, iBooks, Spotify, Instagram y Facebook. O participar del chat en vivo por Twitch los sábados a las 18:30. Suena interesante. Bueno, si no me cuelgo, los escucho. No nos vas a escuchar una mierda, ¿no? Mission Star. Reviews y gameplays vas a encontrar. Ultra Top, Recoanálisis y mucho más. Cuando estés aburrido, buscando contenido de verdad, suscríbete a Mission Star. Oh yeah, así es, viejita. Búscanos en YouTube como Mission Star y disfruta de todos los programas que Jopo y Abel hacen para vos. Mission Star. Dos niños santafesinos. Un jueguino y ¿cómo se dice a ese que es traidor a la patria? Cipayo. Hablan de cultura pop. Escucha Cowabunga, el podcast. El programa de las necrológicas, necrofílicas, no sé cómo se dice. Búscanos como Cowabunga Podcast en YouTube, iBooks, iTunes, ¿qué más? Xvideos y la sección que hace tu hijo. ¡Llevo Cowabunga! ¡Laufa, bro! Bueno, ahí pasaron la publicidad de Podcast Amigo, así que Johnny, algunas palabras finales para cerrar este episodio. Y bueno, fue un gusto poder haber participado esta vez y espero que se repita. Sí, obviamente, hay que arreglar. Ahora ya estás en Discord, para el que no sepa, siempre en la descripción de los videos o también en los de iVoox tienen tanto la red social de Facebook, donde publicamos boludeces y también anunciamos, a veces ponemos, che, en 5 minutos largamos en vivo, sí. Y también tienen el Discord donde pueden entrar, ahí pueden charlar, hay algunos links que pueden, para que puedan bajar cómics, todo eso, todas esas cosas que no puedes publicar en Facebook porque te banean, bueno, están acá. Así que muchas gracias, Johnny, muchas gracias, Camille, que la fuerza te acompañe, ojalá que te haya caído una visita que sea buena. Y no sea deseable. Así que nos vemos en el próximo, Johnny. Lo corto ahora y tal vez vuelvo en 15 minutos, pero fuera del aire. Dale, nos vemos. Dale, nos vemos. No, chao, David. Hasta la próxima, porque me estoy cagando. Chao.